bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas, han llegado sin pagar boleto hasta este terreno líquido de magnitudes desconocidas, pero muy bien acariciadas, del más reciente lengüetazo radiofónico, Eclectomeiroland Paranoias para Piratonas y Piratones, sedición 391, el triángulo al revés como ninguno. A continuación, un lujo de entrevista con Rafael Mayo, baterista de la ni más ni menos fabulosa banda española Triángulo de Amor Bizarro, donde tocaremos tema a tema la totalidad de su álbum Triángulo de Amor Bizarro, cuyo título plasmaron de cabeza. A continuación, para que te hagas rico con la producción independiente del Ritual de lo Virtual, de Eclectomeiroland Paranoias para Piratonas y Piratones, sedición 391, el triángulo al revés como ninguno, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Tenemos el lujo de tener aquí con nosotros, ni más ni menos que Rafael Mayo, baterista de El Triángulo de Amor Bizarro desde España, para contarnos todo lo que podamos sacarle a este genial músico de una genial banda sobre ese álbum que sacaron el año pasado y por la peste que nos tocó no han podido girar y demás. Pero vaya que se sacaron un as de la manga. Rafael, bienvenido a Eclectomeiroland. Hola, bien hallado. Muchas gracias. Encantado de estar aquí, Juan. Genial. ¿Qué te parece si nos recuerdas un poquito a los integrantes, a los demás integrantes de la banda? ¿Qué tocan? ¿Cómo se llaman? Vale, pues Triángulo de Amor Bizarro somos un cuarteto. Somos pues Isabel Cea al bajo y también cantando. Rodrigo Camaño, que es guitarrista, cantante también. Rubén, entre comillas, Tipo, todos lo llamamos Tipo. Rubén lo llama en su casa nada más, que es teclista y guitarrista también. Y yo, Rafael Mayo, que toco la batería. Perfecto. Triángulo de Amor Bizarro, que abre con un estruendo, un delicioso estruendo, este álbum que pues es comprensible que su título esté literalmente al revés. ¿Qué nos cuentas, Rafael, de esta decisión de prácticamente voltear como si fuera una tortilla en el sartén el nombre de la banda para este su ya séptimo larga duración, ¿verdad? O sexto, perdón. Bueno, a ver, si contamos los EPs, que casi son como discos, ya casi podríamos estar por el octavo. Sí, a ver, realmente yo creo que este disco para nosotros fue como un cambio y entonces, en cierto modo, era como una forma de demostrar ese cambio. El primer disco, por ejemplo, homónimo también, pero por, digamos, porque no hubo nombre. En este caso, cronológicas. No, porque no apareció. En el primer disco, pues era, llegó un momento en que John no estaba, pero sí que éramos, digamos que todos nos conocemos desde hace mucho tiempo y yo estaba, era cercano al grupo, muy cercano, ensayábamos juntos, yo tenía otro grupo en aquel momento y digamos fue Triángulo de Amor Bizarro por incomparecencia, pero este sí que fue Triángulo de Amor Bizarro con conciencia de causa y era como un poquito, pues eso, todo lo que supuso este disco, la forma diferente de hacer canciones, el cambio en las composiciones y en el tipo de canciones, o más que en el tipo de canciones, en las ideas que se expresaban en esas canciones, era como algo que no habíamos hecho hasta el momento, así, y entonces decidimos mostrarlo haciendo eso, como un triángulo de amor bizarro al revés, una portada vacía cuando normalmente nuestras portadas eran bastante barrocas. Fue un cambio, digamos, consciente para mostrar lo que yo creo que se muestra en el álbum, que son pues sentimientos más desnudos o canciones más puras en cuanto a las ideas. Claro, y pues al punto de iniciar con ese tema titulado Ruptura, donde escuchamos entre alaridos que dejan claro que no quieren nada de ti. Así dice el estribillo. Un cyborg industrial ahí que salió directo, yo creo, de las profundidades de la caja torácica de algún álbum de Ministry, yo creo, ¿no? Cuando estaba acompañado de Paul Baker, que dicho sea de paso se extraña bastante. ¿Qué nos cuentas de Ruptura, Rafael? Bueno, pues Ruptura es, por ejemplo, una de esas canciones que sí que se fue gestando, digamos. Hubo en este disco, con respecto a otros, hicimos mucho trabajo en nuestro local de ensayo, en Boiro. Nosotros somos de Galicia, no estamos situados en las capitales, digamos, de ni siquiera de nuestras provincias, quiero decir, estamos un poquito en los márgenes dentro de España. Y allí trabajamos precisamente, pues eso, metemos allí días enteros, varios días a la semana, y estamos trabajando sobre las canciones o sobre los conciertos. En este caso, esa canción pues se gestó y se fue alargando en el tiempo. Fue como parar la canción cuando veías que tenías algo y ya la pillarás un poquito más fresco. Y entonces partió de una base muy pequeña, de una idea que surgió de una base muy pequeña de batería, de intentar coger un extracto muy pequeño de batería, y se fue construyendo así, y fueron añadiéndose capas según lo que nos pedía, ¿sabes? Fue un poco ir construyéndola de una forma diferente a como nosotros quizá construíamos antes, o como también construimos en este disco algunas canciones, que es más en el local de ensayo. Digamos que abrimos un poco el abanico en la forma de componer, y es una muestra de eso. Es como una canción muy directa, pero hecha de una manera menos directa, digamos. No es tanto un grupo tocando, sino intentar expresar ese... Bueno, quizá no es un sentimiento tan concreto, pero sí que claramente hay una rabia o una violencia de cómo expresarlo de la mejor manera. Sí, un estruendo que pues nos vuelve a voltear la perspectiva ya hacia el segundo track, donde una estela ahí de dream pop ultra suave, shoegaze, se yergue, ¿no? Distorsionado, y escuchando pues la voz de Isabel, quien dice "no eres tú", que con un timbre nos recuerda un poquito ahí a la vocalista de Cranes, no sé si estés de acuerdo, a esta Alison Shaw. Genial, y le queda al centavo. Ahí en ese tema, en ese segundo tema, ¿qué nos puedes contar al respecto? Ya sea en la grabación o si se dio algo cuando lo escribieron. Bueno, es un tema, pues ese por ejemplo es otra aproximación totalmente diferente a Ruptura. Fue un tema que sí que se compuso tocando todos juntos, y es, digamos, una canción, es una base improvisada. Nos dimos cuenta que tocándola en el local podíamos tocarla infinito. O sea, podríamos estar tocando siempre esa canción y siempre iba funcionando, irle añadiendo un poquito, funcionaba muy bien el ritmo con ese bajo. Entonces era una canción que pues teníamos grabaciones en el local de 40 minutos, de estarle dando vuelta. Entonces llegó un momento en que esa canción dijimos, vale, la vamos a tocar alguna vez para no olvidarnos de cómo es, digamos, pero vamos a grabarla así. Entonces la grabación de esa canción fue grabar, creo que 37 minutos o 27 minutos de nosotros tocando esa canción en el estudio, en el tiempo que estuvimos grabando, que estuvimos pues quizá en el estudio un mes, grabamos esa canción y después nos dedicamos a despiezarla, digamos, a hacer una especie de... disección, bueno, ¿eh? Sí, o de collage, diciendo, vale, esta parte me gusta más, tal, y ahí, digamos, hicimos el edit para lo que fue la versión final. Pero era una canción que era importante que tuviese esa sensación de estar tocada y de estar rodada, que no es lo mismo cuando la empiezas que cuando estás... pues después de 15 minutos tocando. Entonces claro, pudimos escoger, no es escoger un segundo y nada más, no, escoges trozos largos, pero bueno, sí que era como intentar conseguir esa idea que era para nosotros la canción, pero a base de usarnos a nosotros un poco como hacía Kraftwerk, que Kraftwerk dejaba los sintetizadores sonando y sonando y después venía, recomponía eso en una canción. Pues nosotros hicimos eso mismo con nosotros. Y les quedó delicioso, déjenme felicitarlos de una vez, Rafael. Estamos muy contentos con esa canción. Sí, sí, es que como dirían los gringos, yo creo que es uplifting, ¿no? O sea, te levanta de alguna forma y juega ahí con tu nostalgia también ahí prestada, quizás. Bien, Rafael, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar este par de temas, Ruptura y No Eres Tú, con los que arranca este triángulo de amor bizarro volteado, literalmente acá por Eclectomero, la paranoia es para piratonas y piratones, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola queridos radioescuchas, un saludo desde España. Mi nombre es Rafael Mayo y soy el batería de Triángulo de Amor Bizarro. Nos encantaría invitarlos a que nos escuchen en Eclectomeiroland, Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Un saludo a todos y nos escuchamos allí. Eclectomeiroland Paranoias. Thank you. Estamos de vuelta con Rafael Mayo, acá por Eclecto, Maryland, Paranoias, para Piratonas y Piratones, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Y estamos escuchando ni más ni menos que esta superproducción de Triángulo de Amor Bizarro, quienes voltearon su nombre para voltearnos de cabeza nosotros también. Continuamos con los siguientes tracks. Rafael, se percibe pues así como un duelo entre vocalistas donde alternan las voces y se abren paso hacia este ya tercer track que titularon Vigilantes del Espejo, ¿verdad? Sí, a ver, yo creo que realmente para nosotros las voces, usar, digamos que Rodrigo es el que compone las letras, es el que lleva un poco el peso de la intención de la canción, yo creo que también el escoger una voz completa eso. Y Isa tiene una voz que se presta mucho para la canción pop, digamos, o para subir mucho, tiene como unos registros mucho más altos. Y Rodrigo, sin embargo, es muy bueno en, no quiero decir la actuación, porque no me gusta usar esa palabra cuando estás cantando, pero sí, tiene una forma de expresar, tiene otros matices en la forma de expresar. Y en esta canción, por ejemplo, yo creo que es ideal, porque es una canción desde el punto de vista un poco malvada, porque no en lo musical, sino en que sugiere un poco, me recuerda mucho a muchos amigos nuestros que quizá se retiraron de la fiesta o a los que no se retiraron, creo que puede hacer mal a todos, y entonces eso me da mucha gracia, ¿sabes? Como déjalo o ¿por qué lo dejaste? Entonces ponerle eso a la gente que parece que en nuestra edad hay mucha gente que está desertando y otros que no saben parar, ¿sabes? Es como una canción un poco malvada ahí. Y luego lo estrictamente musical o instrumental, yo creo que es una canción que a mí por lo menos me apela a un estilo de música que es para mí pues como muy fundacional, muy pues eso, 80s, sí. New Order, The Cure incluso, así que, y todo el mundo yo creo que lo vio, en general hay mucha gente que te lo dice, me recuerda a esto, me recuerda, y eso sí que está muy bien porque era algo que nos gustaba, que era un tipo de canción que también nos recordaba eso, a esa gente de nuestra edad, a esa fiesta, pero a la vez que es muy difícil, porque nosotros al final somos gente que viene del punk, de tocar sin conocimientos, y entonces llegar ahí pues nos costó porque hay veces que tú simplemente tiras para adelante y ahí tenías que medir muy bien las intensidades o lo que querías hacer, pero bueno, yo creo que es una canción pop, que nos encanta hacer canciones pop, y yo creo que esa es una gran canción pop. Sí, fenomenal y muy brillante, de hecho, y seguido viene este como grito de guerra nihilista casi, que retumba en el 4 track que se llama Canción de la Fama, ahí donde precisamente Rodrigo, que mencionas, levanta la vista al horizonte y escupe esta frase que dice: soltaré un trío de lágrimas, las embotellaré bajo mi marca para cada músico de la rueda. Ahí sí. Claro, bueno, ahí igual se pierde uno, pero la rueda yo creo que hace referencia también a un fenómeno que hubo aquí en España de músicos que se aprovechaban de los derechos de autor, una polémica que había aquí. Mira. Sí, hay como pequeñas. Queda muy bien, porque la rueda suena que parece que es algo, no sé, una figura, una metáfora, pero realmente es algo concreto que pasó en España. Músicos que por las noches cobraban muchísimos derechos de autor haciendo versiones, o bueno, que ni siquiera muchas veces eran los músicos, eran las productoras que los grababan, gente que estaba, digamos, cogiendo dinero de derechos de autor y que se relacionó con la gente, digamos, que representaba los derechos de autor, que eran pues generalmente músicos muy afamados y con mucha exposición pública, pero muy poco comprometidos desde mi punto de vista. Sí, bueno, comprometidos con el billete, ¿no? Efectivamente, con eso sí, con eso los primeros. Y entonces yo creo que ahí es, tampoco me gusta hablar yo por las letras de Rodrigo, pero creo, en mi opinión, que sí que hace como una especie de paredón en los que pone a diferentes actitudes de ciertos músicos que a mí personalmente me parecen deleznables, y entonces va disparando uno a uno y diciéndole la letra, que queda bastante, bastante retratado, bueno, cierto panorama. Exacto. Que seguramente es algo además que es bastante universal, quiero decir, seguramente no será ni de ahora ni de España, sino que es de todos lados, pero aquí puedes casi ponerles apellidos a uno. Bien, era muy palpable, exacto.

hundan como una plaga, que en mis anchos se claven como una daga, que mis caídas se narren como un triunfo, que mis robos se agarren a sus latidos. Tengo un sueño, solo puede quedar uno. Tengo un sueño, solo puede quedar uno. Estamos de vuelta aquí con Rafael Mayo de Triángulo de Amor Bizarro desde España, de quien estamos degustando ávidamente este más reciente álbum, que pues literalmente tiene su nombre al revés. Y hacemos un pequeño paréntesis aquí para quizá que nos cuentes un cachito sobre esta reedición de remixes que han lanzado con distintos compañeros pues de la música. Recuerdo por ahí una versión que hizo Biznaga de Calígula 2025, genial, me parece una versión muy buena. Y en general, así que ¿qué nos cuentas de este trabajo de remixes de Triángulo de Amor Bizarro? Sí, pues básicamente es más que remixes, es un poco todo. Fue un poco como una revisión del disco por parte de otros artistas, de artistas que nos gustaban mucho, y fue algo un poco favorecido, digamos, por el tema de la pandemia. O sea, nosotros sí que andaba planeando alguna idea de hacer algo, no quizá un disco, pero algún remix o alguna versión o algo así, ¿sabes? Pedirle a alguien que colaborase en algo, pero era algo que, bueno, que muchas veces dices y no acabas de hacer. Y claro, con el asunto de la pandemia, pues el estar parados, no poder tocar, que nosotros, digamos que claro, sacamos el disco justo cuando aquí en España se cerró todo, todos nos tuvimos que quedar en casa, y pues todos los conciertos que teníamos, todo se quedó parado y suspendido durante unos pues 6 meses más o menos. Entonces ahí nosotros nos vimos, bueno, 6 meses y después, quiero decir, se separó todo, pero bueno, quizás sí que salió alguna cosita pequeña. Pero en cuanto a trabajo, nosotros seguimos pensando en proyectos, y uno de ellos fue este, que seguramente si estuviésemos tocando no podríamos llevarlo a cabo, porque te metes en toda la vorágine de conciertos y no atiendes a eso. Pero en esta ocasión pues nos volcamos, la discográfica le pareció muy buena idea, y entonces esto empezó hace mucho tiempo. Empezamos a contactar con gente que, la premisa era gente que nos gustaba mucho como artista, pero algunos de ellos sí que son amigos, o gente que tenemos muchísimo trato con ellos. Y en cierto modo también nos sirvió pues para contactar con un montón de amigos o artistas que veríamos en conciertos y no estábamos viendo. Nosotros, como te decía, estamos un poco fuera de las capitales, no estamos en contacto con pues yo que sé, con cierta, quizá cierta escena constante que está en una ciudad moviéndose. Claro. Nosotros estamos fuera, entramos ahí, vamos a tocar, entonces nos vemos todos y volvemos a nuestro lugar y ahí hacemos nuestras cosas y volvemos a salir. Estamos como en tránsito constante. Y esto nos sirvió para no perder ese contacto y para conocer a mucha gente, porque hubo artistas que nosotros lógicamente conocíamos su obra, pero no pudimos conocer. Y por lo menos pues entramos en contacto y fue, la verdad, muy bonito, porque además nuestra premisa era hacer lo que queráis. O sea, no les dijimos, pues tú haces una remezcla, no, era hacer lo que queráis. ¿Qué canción? Pues esta, pues toma, lo que tú quieras, yo ahí me quedo. Y claro, entonces ante la, no sé, el darles y tener mucha fe, lo que nos mandaron fue todo maravilloso. Quiero decir, eran todo, además, digamos que tú cuando compones, o bueno, cuando acabas un disco, sigue caminando en el directo, las canciones van cambiando, las acortas, cambias las intensidades, cambian los sonidos, y no pudimos hacer eso. Y ahora con diferentes artistas, lo que se ha dado, ¿no? Claro, fue y además unas visiones totalmente diferentes. Por ejemplo, hay muchas, pero pues se me ocurre Ruptura, que ya la escuchamos, la versión de Eric Urano, que es un hombre que viene del hip hop, que hace rap en español. ¿Qué podía pasar? Pues no lo sé, pero bueno, sí que lo sé ahora, pero quiero decir, en el momento era como, pues a ver qué viene, y a ver qué viene, pero con fe, quiero decir, no, en ningún momento era como, no sabría qué hacer, porque yo ya hice la canción como yo creo que tenía que ser. Claro. No puedo plantearme cómo sería hacerlo desde la perspectiva del hip hop, porque aunque me guste, no hago hip hop, ni tengo ese feeling. Entonces, ver cómo te vuelven las cosas de otros mundos, como digo, Eric Urano, digo Isa de Aries, digo Esplendor Geométrico, por ejemplo, digo, no sé, Boña Castova, bueno, todos, cada uno, Miguel Prado, por ejemplo, que hace una remezcla increíblemente loca, que me encanta. Y a la vez eso, se consigue como un abanico todavía más amplio del que podía haber en el disco, y que a mí, digamos que para mí, de repente se crea una imagen del disco con entidad propia. Que eso es, me parece, que tiene más valor, ¿sabes? No publicar algo porque sí, digamos. Exacto. Sino que, bueno, que tiene sentido y tiene otra vida, aparte del disco. Sí, sí, no tendría caso que simple y sencillamente hicieran un trabajo de repetición, ¿no? Como bien lo dices. Claro. Y pues ahora enfilándonos al álbum y los temas que siguen, tenemos en Fukushima un sonido ahí ya de un sintetizador que empieza como a elevarse y nos recuerda así como un coro de sirenas lideradas por Isabel. ¿Qué nos cuentas aquí con Fukushima? Pues Fukushima también es una canción, no sabría cómo ubicarla, o sea, sabría ubicarla dentro del grupo, pero quizá dentro del disco es como que tiene entidad propia, un poco como Ruptura. Sí. Hasta entre ellas puede ser que se acerquen, pero no se parecen, no sé cómo decirlo. El asunto es que Fukushima pues es un poco una canción con una instrumentación pues sí que más inhabitual, digamos, sí que hay mucho sintetizador, batería, la primera parte una batería muy tratada, es como buscar otra sonoridad totalmente diferente, cosa que tan así nunca lo habíamos hecho, no habíamos llevado eso tan lejos, no hay guitarras, es como una canción totalmente diferente, es algo que también hicimos nosotros en Oiro, en nuestro estudio, en nuestro local, y trabajamos mucho sobre ella y llevamos esas pistas al estudio y trabajamos sobre ella. Eso lo hicimos con muchas canciones, tener ya cosas que queríamos que llevarlas hasta allí, entonces nosotros las construíamos en el local, las llevábamos allí y aún algunas, en Fukushima recuerdo que no, creo recordar que no, pero aún algunas las volvimos a cambiar un poco en el local, ¿sabes? Es como utilizar un poco, a veces decíamos que era desarrollar el disco a la manera contemporánea, que era nuestro disco más contemporáneo, precisamente porque usábamos herramientas que hasta ahora no usábamos, como esta, el poder hacer algo. Ajá. En casa y volver a rehacerlo o cambiarlo, pero que sea algo que pueda llegar hasta el final, dando mezcla, máster, pero digamos que poder controlar con esas herramientas la propia composición del tema. Entonces Fukushima es un poco así, hay cosas que se fueron componiendo sobre la sesión, digamos, no era, era una idea de, bueno, pues hay un poco la letra, yo creo que es bastante sugerente, pues eso, la periferia, unas sensaciones que son muy de ahora, la tecnología, el aislamiento, pero que de repente con la pandemia también cogió una entidad, que esto era previo a la pandemia, porque lógicamente estaba ahí, pero de repente ahora cogió otra entidad para mucha gente que nos lo dicen, y es como, bueno, no era planeado tampoco. Claro, pero sí que era, claro, cobró otra vida diferente, pero sí que era como intentar acompañar esa idea con la música, incluso con el título. Y entonces yo creo que eso, en mi humilde opinión y como parte, estoy muy contento en cómo lo hicimos y cómo lo conseguimos o lo fuimos llevando. Y luego, pues eso, hay como mucho trabajo, sobre todo de sonido, para que cada cosa tenga sentido, ya te digo, sin usar guitarras o bajo. Es todo como con sintetizadores y tratar el sonido. Hay baterías acústicas, pero también las tratamos. Bien, y pues ahí siguiendo los pasos de Fukushima, muy interesante término ASMR, que pues remite a esta respuesta sensorial meridiana autónoma, ¿verdad? ¿Quién sacó esa idea y la puso en la mesa ahí de este álbum de Triángulo de Amor Bizarro? Bueno, es una cosa como que, bueno, hay muchas referencias, yo creo, a lo contemporáneo o a tecnología de ahora. Y ASMR, pues eran como unos vídeos que se hicieron famosos, sobre todo en YouTube, que era, pues eso, gente haciendo, pues yo qué sé, rascando cosas cerca de un micro, ese tipo de sensaciones para que la gente se quede dormida, que además quiero recordar que se hicieron además muy famosos entre los youtubers porque eran vídeos que la gente veía hasta el final, porque los usaban para dormirse y entonces los dejaban hasta el final. Claro. Y era un concepto interesante en tanto en cuanto esta canción también es como muy sentimental, tiene un sentimiento de pérdida y como te decía, como las canciones intentamos que fuesen, que no hubiese distracción, que fuesen hacia un solo lado. Si intentas expresar una idea, pérdida, pues solo vamos a ir hacia ahí. Y la abrazar con fuerza. Efectivamente, intentamos llevar eso hasta el final, con la música y con la letra y con la guía, yo creo también. Y entonces, el título, que a nosotros los títulos, digamos, que siempre nos ayudan a cerrar un poco la canción, entre comillas, pues el título también iba un poco por ahí, ¿no? Como algo así esa sensación tan física, pero a la vez algo tan personal. Ajá, y casi etéreo, ¿no? Efectivo. Muy, muy buenos trabajos, Fukushima y ASMR para ti, ¿verdad? Se llama el tema. Que vamos a escuchar justo a continuación acá por Eclecto Maryland Paranoias para Piratonas y Piratones con Rafael Mayo por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola queridos radioescuchas, un saludo desde España. Mi nombre es Rafael Mayo y soy el batería de Triángulo de Amor Bizarro. Nos encantaría invitarlos a que nos escuchen en Eclecto Maryland, Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Un saludo a todos y nos escuchamos allí. Eclectomeiroland Paranoias. We'll be right back. acabamos de escuchar Fukushima y ASMR para ti, de El Triángulo de Amor Bizarro, con Rafael Mayo. Rafael Mayo, quien nos está platicando pues muchas cosas detrás de estos temas que han dado vida a este álbum que nos ha movido bastantes fibras, y ahora Rafael nos está explicando por qué. Bien, y nos enfilamos ahora a una colaboración que le comentaba a Rafael, me resultó genial, una colaboración con Ariadna de los Poncetes, ¿verdad? Para el tema Acosadores. Ahí, ¿qué nos podrías contar de esta experiencia que tuvieron con Ariadna? Bueno, pues Ariadna, o sea, Poncetes en general y Ariadna en particular, pues es como de estos grupos hermanos que nos encontramos habitualmente, que nos gusta mucho encontrarnos, que nos lo pasamos muy bien siempre que tocamos juntos y, bueno, es como amigos, digamos, en el mundo de la música. Y en ese momento, pues Isa tenía una segunda voz para esa canción y le gustaba la idea de que la cantase otra persona, entonces estuvo pensando y creo que fue en el propio estudio que avisó a Ariadna, porque lo grabamos cerca de Madrid y Ariadna vivía allí, y dijo, oye, ya, pues a ver, Ariadna, tal, la llamó y Ariadna, pues se portó, quiero decir, dijo que sí, y fue como, guau, qué guay, porque fue una cerrona de un día para otro, oye, te vienes y probamos ahí, tal. Y entonces ella dijo que sí y sale, bueno, un poco como iba el tema, y vino y, no sé, en dos tomas ya lo tenía hecho. Y entonces estuvo muy bien porque tiene ese, además empastan sus voces súper bien, que sí, tampoco lo sabíamos, quiero decir, podía ser que sí, podía ser que no, pero empastaban de maravilla. Entonces fue como teníamos la voz de Isa, creo recordar, sí, teníamos la voz de Isa, no era una referencia. Y ella grabó y ya cuando lo escuchabas iba perfecto. Es que a veces hasta cuesta un poco, a mí por lo menos me cuesta un poco distinguir, parece una sola voz. Y además, sí, en sí mismo, dentro de lo que es el propio tema, yo creo que además tenía sentido que fuesen, claro, que fuesen dos voces femeninas, que parecían una sola, quiero decir, fue como una de estas ideas muy afortunadas y que además Ariadna la apeteció y nos ayudó muchísimo que ella quisiese. Claro, ¿no? Y quedó poderosa esa canción. Se levantan, como dices, esas dos voces de esas grandes cantantes, Ariadna e Isa, como si fueran dos misiles directo hacia su objetivo, con el tema Acosadores, seguido de ese Ye Paga. ¿Y qué nos puedes contar de ese track? Hay como un par de, no diría transiciones, pero hay un par de... Interludio, ¿no? Sí, de pasar de una canción a otra. Digamos, lo usamos un poco... Nosotros cuando pensamos en los discos los pensamos mucho como oyentes, ¿no? Como realmente ordenamos las canciones, pensamos los discos en cara A y cara B, uh-huh, que mucha gente supongo que ya no lo hace o ya no se preocupa tanto de eso. De hecho, hasta casi diría que cuando estamos componiendo hay un momento en que dices... me falta un tema de cierto tipo, ¿sabes? Como para que quede todo un poco más redondo. Lo que no tenemos tan en cuenta muchas veces es lo que duran los temas para ver si caben en un vinilo, pero el resto sí. Pequeño resto, gran sí. Detalle. Pequeño gran detalle, sí, eso a veces es un lío. Dices, a ver, y te cambia un poco, pero digamos que eso, esta canción funciona un poco como... Esa transición. Como paso. Sí, porque después viene una canción que tampoco es que no quedase bien si fuese directa, pero hay como un pequeño relax. Un relax relativo, porque es una especie de interludio ruidista, y que yo creo que para nosotros como oyentes es algo que tenemos interiorizado de muchos discos. Nos encanta Sonic Youth, nos encanta, yo qué sé, cualquiera. Yo creo que cualquiera que escuchaba música alternativa en finales de los 80, principios de los 90, hasta los 2000, claro, está acostumbrado a que eso, a que tengas esas pequeñas partes o pequeños descansos que te permitan seguir con la experiencia de escucharte un disco entero. Y yo creo que un poco nos funcionó eso, y es una pieza que se grabó en el propio estudio mientras estaban grabando. Yo creo que era, bueno, no recuerdo ya muy bien, pero creo que era en un momento que se estaban grabando guitarras o algo así. Era como, bueno, aprovechar eso. Había esa idea y fue como, oye, graba esto. Y después encontramos el momento para meterlo. Y sirve muy bien, yo creo, para introducir a la segunda canción. Es decir, más que separarlas, sirve muy bien como introducción. Las trae a unirse, claro, y que es Calígula 2025, que del cual un poquito hablamos anteriormente. Ahí pues ya viene un golpazo, ¿no? De intensidad, del que nos puedes decir de Calígula 2025. Pues Calígula, yo creo que fue básicamente su golpazo, es decir, pues vamos a hacer, como te decía antes, vamos a hacer una canción bestia, digamos, pues ¿cómo la haríamos? Quizá salvando una canción bestia, también Ruptura puede ser bestia, supongo, pero es otro tipo, es una canción al final de banda, de rock and roll, esa sí que fue tocada, tiene alguna complejidad, digamos, y que tiene una pequeña parte con que también es un propio interludio quizá dentro de la canción, pero que también sirve para que vuelva a despegar. Yo creo que es una canción más rock and roll, pero violenta. Incluso en este caso la letra también lleva un poco hacia ahí, es como, no sé exactamente lo que quería decir Rodrigo, pero claramente ya con el título se sugiere, y con la letra yo siempre me imagino a lo que es, pues, la imagen que teníamos cuando éramos pequeños de un dictador, no sé cómo decirlo, megalómano, que se quiere a sí mismo y que aplasta todo lo demás. Y es una, como una imagen o un tipo de personalidad que yo creo que tenemos todos muy, muy metida en la cabeza. Latente. Sí, y entonces acompaña todo. A mí, además, el título le da ese extra que es como, hey, sí, tengo eso en la cabeza y viene de ahí atrás también y está ahora también. A mí me remitió de repente a una escena donde se agarran a golpes en el club de la pelea, Brad Pitt y Edward Norton ahí. Y bueno, ahorita que mencionaste la transición anterior de SYF Paga, y mencionaste algo de Sonic Youth, me vino inmediatamente a la cabeza este tema Scooter and Jinx del álbum Goo. Ajá. Donde están así como que navegando las dos guitarras en distorsión sin parar. Sí, es que Sonic Youth hacía eso súper bien, porque además, claro, tenían también unos timbres, eran muy expertos en, por lo menos para mí. Quizá no hacían tanto ese tipo de temas, o no los tengo ahora mismo en la cabeza, pero hay ciertos timbres así de guitarra que también tenían My Bloody Valentine. Claro. Hay como un pozo, ahora mismo no sabría decir, sé que Yo la Tengo también tiene algún interludio, no sé si es en Electrocura, quizá más exagerado, pero como canciones muy cortas que te sirven un poco de descanso, pero a la vez también son un pequeño como divertimento. No sé, era una idea que no habíamos hecho hasta ahora en ningún disco que yo recuerde, yo creo que no, y que nos gustaba meter también, básicamente. Bien, genial. Pues vamos a escuchar esta tríada, o bueno, más bien estos dos temas unidos por ese interludio. Acosadores, que hacen en colaboración con Ariadna de Los Puncetes, SYF Paga y Calígula 2025, ese golpazo de intensidad. Aquí por Eclecto, Maryland Paranoias, para piratonas y piratones, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola queridos radioescuchas, un saludo desde España. Mi nombre es Rafael Mayo y soy el batería de Triángulo de Amor Bizarro. Nos encantaría invitarlos a que nos escuchen en Eclectomeiroland, Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Un saludo a todos y nos escuchamos allí. Tirando nuestros pies. occidente. Me sabría sus detractores cocinados por los mejores chefs. Antiguos en el miro, pasa la tarde aullando. Sus mamorras y hormigón mi asfalto. Bajo la luna tapada, una almena chuleando a sus invitados. Estaría el mejor. ¡Au! Se lo grita a la cara. Se lo grita a la cara. Se lo grita a la cara. Sí, me recordó bastante a Scooter and Jinx. Cuando dijiste Sonic, yo dije, eso era esa relación. Bien. Sí, pero tienen más. Yo me acuerdo, es claro. Tirar de la memoria de... Pero a mí me recuerda quizá al... Que no sé si lo tiene, pero el Evil y el Sister, esos dos discos que son antes de, sí, claro, de la época Wu, me tienen un poco ese tipo de sonoridad. Ya no digo tanto que tengan una pieza así, pero las sonoridades de ciertas guitarras ahí que parece que están, pues eso, cayendo, un sonido cayéndose a un vacío. Ajá, exactamente, que de hecho como que atrapa su etapa más así como experimental todavía, ¿no? Que de por sí, ¿no? Sonic Youth es experimental. Es que yo no sabría decir cuál fue su etapa más experimental, porque claro, el principio de Sonic Youth es... Venían de tocar con Glenn Branca y todo esto, de repente sí. Estaban haciendo ahí... Locura, o sea, lo del principio era una locura. Una locura, Rising, exactamente. Y Confusion y Sex, es solo ellos. Y yo en la época era como, guau, increíble. Y da una cierta sensación de que se suavizan, pero yo creo que más bien es que abrazan el hacer canciones o el hacer el gusto por la canción pop y eso retorcerlo. Porque claro, es que al final es lo que dices tú, tampoco puedes decir que Sonic Youth sea un grupo limpio. Yo creo que hasta el Washing Machine eran, vamos, o sea, intachables. Después ya sí que la evolución que tuvieron después a mí me resultó menos interesante personalmente. Pero aún así era un grupo muy sobresaliente. Quizá porque les robaron las guitarras en San Diego, no sé si... Siempre, ¿verdad? Efectivamente. Yo tengo esa teoría, que les jodieron, les robaron las guitarras y ya les jodieron todo ahí. Sí, no, hombre, les quitaron varios miembros del cuerpo, cómo no. Bien, Rafael, vámonos rumbo a este último bloquecito. Acabamos de escuchar Acosadores, SYF Paga y Calígula 2025 del Triángulo de Amor Bizarro, sobre el que estamos platicando bien a gusto y bien rico aquí con Rafael Mayo, que es el baterista, que por cierto trae las baquetas en las manos, ¿verdad? Estoy sentado en mi batería, tengo aquí una batería montada en casa y es como dicen ustedes, siempre para las videollamadas. Te pillamos en tu en tu herramienta de trabajo. ¿Ah? Mira qué genial. Bien, pues ya nos enfilamos rumbo al desenlace de este genial trabajo, Triángulo de Amor Bizarro volteado al revés, para que nos obligue a voltearnos de cabeza y ver ese título, que continúa con Folia de las Apariciones. ¿Ahí qué nos cuentas, Rafael? Bueno, pues esa es una canción, digamos que está basada en las folías, son como folía. Un género medieval, digamos, ¿no? Y era como, folía viene a significar locura en gallego, nosotros somos de Galicia, tenemos un idioma propio que es el gallego, y existe la palabra foliada, que es una fiesta. una fiesta que generalmente suele ser gente tocando gaitas y tambores. No somos muy fanáticos de las gaitas, la verdad, pero bueno, era un concepto como que se asociaba. Y pues surgió así, sobre esa estructura medieval, hacer una canción, y luego tiene pues una letra muy personal, muy de referencia dentro del grupo, a Isa, y entonces, que ya es un juego que un poco Rodrigo había hecho con el tema O Isa del Gato Pardo, que es un EP que hicimos antes de este disco, un año o dos antes. Y entonces es un poco una canción basándose en una estructura de canción medieval con un cierto tono medieval, yo creo que también en la letra, o me da esa sensación, o quizás es por la propia estructura. Nosotros místico, se nos hacía un ¿no? poco... Ahí en la temática. Hay una cierta inspiración que no sabría decir en Cumbres Borrascosas, pero tampoco lo sé porque lo comentamos alguna vez, pero no, ahora mismo no recuerdo en qué se ubica. Pero sí que hay un poco esa idea, yo eso sí que lo creo, de romanticismo. De romanticismo, el género, digamos, sí, claro, literario. Y también aquí en Galicia, por lo menos, y bueno, en Europa en general, el romanticismo se asocia con la identidad nacional o sí, con la identidad de las naciones y demás. Entonces es un poco como Galicia, folía. Era como un concepto un poco que se iba redondeando. Y al final es una canción que es muy pop, pero que para mí personalmente en la batería es muy bestia. Hay una forma, un cambio de forma de tocar en una canción que normalmente podría ser más amable, pues la toco siempre con muchísima intensidad. Ah. Y entonces yo creo que da un juego bastante interesante. Mira qué tal. Y eso nos lleva a Cura mi corazón. Volviendo ahí a los cambios, ¿qué nos cuentas aquí con Cura mi corazón? Bueno, pues Cura mi corazón es... yo creo que es una canción también, salvando las distancias, un poco lo que te decía de Vigilantes. Yo creo que es un tipo de canción que nosotros tenemos muy en la cabeza. Es una canción que dio muchas vueltas, la verdad. Probamos diferentes tipos de música, digamos, sobre esa melodía y esa cuerda de acordes y tal, pero al final acabamos decidiéndonos por esto y es, no sé, me recuerda a un cierto tipo de canción también quizá de eso, finales de los 80, principios de los 90, de algo como muy etéreo, ¿sabes? Como que sí que te va envolviendo, como una cierta, no diría nostalgia, pero como que hay un sentimiento como muy... De añoranza. Sí, de añoranza, quizás esa es la palabra, y que te apela mucho y que te va envolviendo y como eso, como una canción que va creciendo poco a poco y te va dejando ahí. Yo por lo menos eso fue lo que fui notando cuando la íbamos haciendo, digamos, cuando llegó. Ajá. Llegó a cierto momento que sí que esta, por ejemplo, fue una canción, lo que te decía antes, aquí sí que hubo una parte que grabamos, hicimos allí, pero después la última parte fue algo que continuamos nosotros en el estudio. Teníamos esa idea, o sea, bueno, en el estudio en Boiro, digamos, en nuestro uh-huh. local. Teníamos esa idea y necesitamos, digamos, que grabamos una parte extra para nosotros poder hacer algo más que queríamos hacer. Grabamos algún bajo, dejamos como un poco la idea apuntada, digamos, y después la completamos en nuestra casa. Y era pues eso, un poco una idea de cómo acabar esa canción que al final la acabamos, teníamos la idea, pero no sabíamos exactamente cómo iba a ser hasta que lo hicimos. Y fue un poco de tiempo dándole vueltas, pues eso, ya con la canción grabada, con la mezcla más o menos definitiva delante, trabajar sobre esa y devolvérsela a Carlos, que es nuestro amigo, productor. Aquí Carlos en este Hernández, caso, ¿verdad? Sí, en este caso fue un poco coproducción porque nosotros llevamos muchas cosas ya arregladas, pero él, digamos que también es un hombre que técnicamente controla muchísimo y sabe cómo funcionar con eso. Es decir, quizá con otra persona sería más difícil que nosotros llevásemos tantas cosas y que funcionase, pero con él era muy fácil. También nos conocemos desde hace años y somos muy amigos, pero además de eso, bueno, él sabe manejar todo eso muy bien. Entonces él nos pasó ya casi la mezcla definitiva antes de máster. Hicimos esto, lo volvió a tocar él para ajustar esas pequeñas cosas que nosotros somos más bien gente desordenada y que lo utilizamos un poco, digamos que utilizamos en este caso una sesión de forma creativa, más que para registrar lo que ya teníamos, empezamos a retorcer ciertas cosas Entonces él puso todo eso en orden para que se pudiese hacer como nosotros queríamos y ahí salió la canción. Pero bueno, todo era persiguiendo esa idea de algo como eso, una añoranza, como decías tú, que te va envolviendo. Perfecto. Y la vuelta de rueda que cierra este álbum, el track Los Golpes Olvidados. ¿Ahí qué nos cuentas, sí, Rafael? Bueno, pues eso es precisamente un poco la idea de pequeña pieza, pero esta vez sí que como para dar esa sensación de final. Porque sí que se podría acabar, digamos, con solo la canción, digamos, con un final de Cura mi corazón, pero fue este pequeño, no sé, no recuerdo, 20 segundos quizá pueden ser, sí, de separarlo, ¿sabes? Y de darle un poco de entidad también como final propio, como algo que como el momento de la muerte del disco, ahí se acabó, con la muerte es una fatal, que ahí se acabó el disco. Bueno, pensemos en esa muerte como un término budista, porque van a renacer y van a ser otro. Le das la vuelta, otro disco. Después le das la vuelta y ya renace. Exacto. Bien, Rafael, antes que nada, que seguir con este último bloque de su álbum que vamos a degustar a continuación, pues te pediría algunas palabras para la gente de por acá, pues aquí en Hermosillo, Sonora, y por ende después en el resto del país, a México. ¿Qué nos puedes pues, decir? Pues que la verdad, lo digo constantemente, me escribe mucha gente de México, tenemos muy buenos amigos ahí, y estamos deseando volver. Es que tenemos un sabor de boca amargo desde la última vez que estábamos tocando en México. Y fue el momento del terremoto y nos tuvimos que ir. Y además era un momento muy difícil para todo el mundo. Claro. Fue muy difícil para nosotros también. Estábamos en DF, nos tuvimos que ir de la casa en la que estábamos porque estaba a punto de colapsar. Fue un momento muy complicado y además ver a todo el mundo así, pero a la vez tuvimos tantas muestras de cariño de vuelta con este disco también. Tenemos amigos allí que yo creo que me da pena pensar que vamos a tardar mucho tiempo en ver, y la verdad es que nos encantaría volver. O sea, nos gusta mucho México. La última vez fue, yo creo que de las veces que más tiempo estuvimos seguido tocando, estuvimos un mes entero. Y nos faltaron algunos conciertos, pero sí que pudimos conocer muchos sitios diferentes. Ah, mira qué bien. Sí, y nos quedó esa pena de acabarlo y de conocer más realmente, porque siempre nos tratan muy bien y nos gusta mucho ir, nos gusta la actitud de la gente, es como, no sé, un poco nuestra segunda casa dentro de, en lo musical, en lo de ir a tocar por ahí. Es un sitio en el que siempre estamos cómodos y nos entendemos muy bien. Y tenemos esa pena. Entonces, sí que me gustaría transmitirle a todo el mundo que ojalá podamos volver pronto, que nos encanta. Así sea, Rafael. Así sea, que pronto vuelvan y podamos, quizá hasta en una de estas, hasta echarnos una copita juntos. Pues no estaba nada mal. Bien, Rafael, pues escuchamos entonces a continuación los temas Folía de las Apariciones, Cura mi corazón y este último brochazo que da a esta obra maestra de Triángulo de Amor Bizarro, Los Golpes Olvidados, acá por Eclectomero en Paranoias, para piratonas y piratones, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, queridos radioescuchas, un saludo desde España. Mi nombre es Rafael Mayo y soy el batería de Triángulo de Amor Bizarro. Nos encantaría invitarlos a que nos escuchen en Eclectomeiroland, Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Un saludo a todos y nos escuchamos allí. Yeah.